21:47. Don Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Aquí me trajo un poco la llovizna, ¿eh? Sí, ¿no? Está empezando a... ¿Sí? ¿Inversiones? ¿Que inversiones? No, no está lloviendo inversiones, no. No. Agua. Bueno, por ahora es agua. Ya van a venir, ¿eh? Porque Mercurial lo dijo, ¿eh? Sí, cada día un poquito mejor. Una garúa de inversión. ¿Ves esta silla que está ahí? Sí. Es la que yo tengo para esperar sentado, las inversiones. Yo sé que en algún momento van a llegar. Ahora no hubo ni lluvia, ni llovizna, ni garúa, nada de inversión. ¿Vientito? Tampoco. ¿Le parece que hablemos de la educación en la ciudad, Juan Carlos? Bueno, cómo no, sí, es oportuno, ya que una vez más, otro año, yo diría por tercer año consecutivo, viene el tema de las inscripciones online, que todos sabemos que se ha transformado en un tema conflictivo, difícil. Yo diría que tiene una primer cuestión, que no es la principal, muy paradojal, que es el tema de la ineficiencia de este sistema online, que se ha presentado como un sistema muy moderno. Podría haberlo sido. Este es un gobierno en la ciudad de La Reta que, en fin, siempre ha tratado de diferenciarse como un gobierno eficiente. Está la famosa frase que yo suelo repetir, que dice La Reta siempre: aquí hay equipo, convocando a la ciudadanía que lo voten, y en este caso ha demostrado una importante ineficiencia. Pero en realidad el tema de la inscripción online es el emergente, un problema mucho más importante, mucho más de fondo, que es que no hay vacantes. Y decir que no hay vacantes es lo mismo que decir que no hay escuelas. Uh-huh. Que no hay escuela suficiente en esta ciudad que es la ciudad más rica de nuestro país. El propio gobierno de la ciudad ha reconocido que en estos tres años hay 23.430 niños que no ingresaron, que es una cifra muy importante, que no pudieron ingresar al sistema, y por supuesto el porcentaje mayor es de las escuelas del sur de nuestra ciudad. Así que allí hay un problema de segmentación social, además de una limitación y de una imposibilidad, que como veremos, eso deriva en que una parte de los que no ingresan allí van a parar del sistema público al sistema privado, y otros no van a parar a ningún lado, que seguramente son los sectores más vulnerables y más humildes. Se ha transformado ya en un problema crónico, porque si comparamos de 10 años aquí, este fenómeno prácticamente se ha triplicado, el de los niños que no pueden ingresar. Así como en tres años 23.000 no ingresaron, el último año 2015, hace poco, o sea en el 2016, el gobierno de la ciudad reconoció que el año pasado no ingresaron 11.430 niños. La otra cuestión es que, en definitiva, lo de fondo, no alcanzan las escuelas. Hubo un único caso, que es el caso de La Golondrina, que no hace verano, que se inauguró una escuela muy moderna tecnológicamente, siglo XXI, en Coghlan, no en Pompeya ni en Soldati, en Coghlan, que efectivamente dará 180 vacantes en primaria y 145 en el 2017, en el inicial. Pero no hubo nuevos colegios en esta ciudad. Se inauguró hace alrededor de un año una, la número 24, pero con fondos de la nación y no con fondos de la ciudad. La opinión de los sindicatos docentes es que hay una restricción presupuestaria muy ligada a que el gobierno de la ciudad no quiere incrementar el gasto en maestros y profesores, el gasto en docentes. Eso es lo que denuncian los sindicatos. Algunos datos que yo diría complementan el informe. En nuestra ciudad hay 2.743 unidades educativas. Uh-huh. El 55% ya son privadas. La mitad de los edificios públicos tienen entre 75 y 100 años. No solo que faltan, sino que además ya son vetustos, lo cual genera, digamos, condiciones de inseguridad y condiciones pedagógicas que no son adecuadas a los nuevos tiempos. Hay un movimiento integrado por padres, cooperadores, de las cooperadoras, en fin, gente que reclama, que tienen una consigna: no pueden sobrar niños, faltan escuelas, dicen en sus carteles. Hay otro caso muy emblemático, que es el ex colegio privado Santa Rosa en Caballito. Ese colegio cerró hace tres años. Uh-huh. Los vecinos de Caballito ya muy sufridos por el tema de las grandes construcciones, de los grandes edificios y de la insuficiencia de servicios públicos para atender tamaño descontrol en la construcción en su comuna, reclaman que en esa escuela privada que está parada se haga una escuela pública. Tiene muchísimo sentido. Bueno, no. Está previsto que se hagan 6 grandes torres, 6 grandes edificios, que todavía no se pudieron concretar porque el movimiento político-social de los vecinos de la comuna lo ha logrado parar. Pero, por supuesto, siguen con pertinacia planteando que van a construir para el progreso 6 nuevas torres, lo que potenciaría, por supuesto, todos los problemas de falta de servicio. En el 2007 el presupuesto educacional era del 26%, ahora es del 21% en nuestra ciudad. Solo eso ya marca una definición ideológica, una definición política. Ellos lo que dicen, Juan Carlos, perdón, el otro día estuvo Bullrich en Diputados defendiendo y fue cuestionado por este tema. Ellos lo que dicen que en términos de plata es más, aunque el porcentaje del presupuesto es menos, en términos de plata no, pero ellos dicen que es más. Eso, por lo pronto él debe estar hablando de la nación y yo estoy hablando de la ciudad. Pero de cualquier manera, si él está diciendo eso, es una respuesta primitiva. Perdón, porque Bullrich, Soledad, me refería a Soledad. Ah, no, de acuerdo. Porque en realidad es como si no existiera inflación lo que está diciendo. Esto es como si vos decís, no, antes, hace 10 años ganaba 1.000 pesos, ahora ganás 2.000 pesos, ganás el doble. Es una respuesta, no sé, francamente me parece muy, muy elemental, muy elemental, que las descalifica. Otro dato más y voy terminando. Desde 2007 hasta hoy, en la escuela pública hay 2.800 niños menos. Y en la privada, 18.437 más. Está claro que no se trata solo de más edificios privados que públicos, sino que hay un trasvasamiento de la escuela privada, de la escuela pública a la privada, y eso forma parte de una política deliberada. Concluyo con lo del inicio, con lo del sistema online. En 3 años se gastaron en este sistema 21 millones de pesos. La empresa siempre ganó la misma y siempre fue cuestionada por todos, una tal Sintagma. Sintagma, como la plaza más grande que hay en Atenas. Uh-huh. Y con esos 21 millones de pesos se podrían haber construido 3 escuelas. Aquí hay algo que no funciona, ni con la eficiencia, y hay equipo, vótennos, ni funciona con la ideología que se está poniendo en práctica en la ciudad, porque la educación debe ser un derecho, no un privilegio de minorías. Juan Carlos Junio, exclusivo de Caballero.